¿Qué tal, amigos de, bueno, del Facebook y de lo que es el YouTube? Me da mucho gusto saludar a toda la gente. Ahorita estamos en Monterrey a 4 grados. Está, pues, el clima empiernativo. Hoy voy a platicar de algo que normalmente nos pasa a todos los humanos y es mi punto de vista. No sé, no creo que lo que les vivo, los que mis vivencias, les hayan pasado a ustedes, pero enamorarse es una. Ahora que pasó el 14 de febrero, digo, ya está viejo ese tema. Pero sí es chido enamorarse. Cuando uno entra, dicen que el verdadero amor se conoce con la mamá o el papá, pero cuando entras entre la secundaria y la preparatoria, no tanto la primaria, es mi punto de vista, no te enamoras tanto. Esa secundaria que las morritas en el, en la, en la, en la, podríamos decir, en el baile de la graduación o en la secundaria que hacían las tardeadas. Muchas rolitas del Marcianito y de Big Boda, cómico, cómico, coma, con su cha, cha, cha. Y ahí entre Backstreet Boys, depende de la edad que tengas, y 98 Degrees y NSYNC, te le acercabas, eras muy culo, éramos muy culos los hombres cuando tienes 15, 16 años. Bueno, ahorita no, ahorita sí están bien cabrones, pero te culeas porque ¿qué cotorreo le vas a decir a la vieja que te gusta? Y te enamoras. Mucha gente dice que enamorarte es sentir mariposa en el estómago. No es cierto. Digo, yo he sentido mariposa en el estómago cuando traigo diarrea o cuando vi la primera vez pornografía. O sea, enamorarse es te apendejas. O sea, esa es la palabra, yo creo. Enamorarse te apendejas. Porque haces cosas que normalmente en tus cinco sentidos no haces. Cuando te enamoras, por ejemplo, a mí me recuerdo mucho, me gustaba una muchacha en la preparatoria. O sea, la vieja decía, ay, sabía que yo estaba enamorado de ella. Ay, se me antoja un agua de limón del Applebee's y un sushi del Coto. Ahí va de pendejo el gordito a comprarle un agua del Applebee's. De limón, güey, del Applebee's, güey, ni de la Michoacana. Del Applebee's, güey, que pinches limonadas te salen en 110 pesos, güey. Y luego iba al pinche restaurante japonés a comprarle sushi y se lo llevaba. A final de cuentas, después se dio algo, bueno, con ella no. Pero cuando no eres correspondido también el apendejamiento que haces de que, oye, ya llegas y le entregas todo y luego la vieja se queda con otro vato y dices tú, con ganas de decir, chingas a tu madre, güey. Pero pues no, en ese entonces estás enamorado. Cuando estás enamorado y eres bien correspondido, puta, güey, los primeros meses la vieja se echa un pedo y le haces, Chanel número 5. O sea, todo de ella está con madre. Si tú juegas póker los jueves o los miércoles, te juntas con la raza y te marca la vieja y andas enculado, enamorado, güey, le contestas y me retiro, señor. All in, y la chinga, pa' perder. Me voy a la casa de mi vieja, güey. El enamoramiento. Creo que es una etapa. Dicen que la mejor etapa del amor no es cuando te casas ni cuando tienes novia. La mejor etapa del amor dicen que es cuando estás acortejando a la persona. Porque es como que tienes ese. Podemos decir pues, musicalmente featuring de no sabes si te voy a hacer caso y la vieja te deja ver la tanguita y ay sí, le damos para allá, nos subimos a los juegos, no, no, no me quiero subir, ándale, la montaña rusa. Pero ya cuando hay, pues bueno, que ya hay confianza de novio, al principio no te echas ni un pedo ni nada, ni le haces, oye, voy con mis amigos, vete gorda, vete, la libertad, espacio, chiquita, hermosa. Ya después de novio, da 5 o 6 meses, me caga la pinche gorda que tienes amiga, güey, es bien pincho hocicona y nomás está cagando el palo. Pero el enamoramiento, yo quiero que toda la gente que esté ahorita enamorada y que ha vivido eso, o sea, el sentir esas maripositas en el estómago, hay que sentirlo y pues vivirlo, acortejar. Yo siento que la mejor etapa es esa, cuando acortejas a una vieja y que te extraño y chiquita y cómo estás y qué estás haciendo y ay, qué te has puesto. Porque ya llevas, te casas o ya llevas 10 años de novio y no le hablas a tu vieja después de 7 años de novio. ¿Qué te has puesto? Sí, pues ya te los con los pinches calzones. Ya sabes hasta qué te huele ahí abajo. Ah, ok. ¿Vas a cenar tu mamá? ¿Después de 10 pinche años vas a seguir haciendo tortillas de harina con aguacate? Está bueno. Señores, vivan el enamoramiento al máximo. Esa etapa de acortejar, de apendejarnos, güey. De estar puñetas por las viejas, güey. Y las viejas por los vatos, güey. Esas viejas que. De que, gorda, estás bien pendeja, este güey no te conviene, ya lo ves, anda de pedote y es bien viejero, la chingada. Ya le voy a cortar al pendejo, ni crea que le voy a hablar. Sí, voy para allá, me voy. Llevo falda y sin calzones, sí. O sea, chinga, güey. Cuando estamos enamorados, Pídenos hasta un crédito bancario y lo sacamos. Pero bueno, es parte. El amor. Hay que sentir el amor ahorita que está el frío, andar en piernaditos. Yo soy Iván Femad La Mole. Recuerden, mándenme un correo si me quieren contratar. Es lamole98.9@gmail.com. Sigan mi YouTube, que es La Mole de 99, y Facebook, soy La Mole Chida. Les mando un beso, un abrazo a toda la gente. Y hoy...